realmente muy buenos. Únicamente que yo no lo hice, ni la primera vez que estuve ni esta, en la esperanza, si vuelvo algún día, quizás, no sé, porque ya dos veces en la misma ciudad, y, lo haré, es recorrer la zona campestre, ¿viste? La zona de los viñedos, y ahí se necesita sangre. Y si no... Una cosita, ¿cómo...? ¿Quién arranca? ¿Cómo arranca? Me da lo mismo. ¿El orden de aparición? Somos dos nada más, así que me da lo mismo. ¿Cómo quieran? Por ahí, si te da lo mismo, arrancamos. Bueno. Nos podemos tomar el tiempo. Porque lo mío va a ser más general. Sí. Si quieren tomarse media hora, no hay problema. Bueno. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, muchas gracias por haber venido. El año que viene se cumplen 150 años de la primera edición del Capital de Marx. Y obviamente en el Centro Cultural de la Cooperación queríamos marcar esa efeméride, una excusa, y no solo hacer obviamente historia del pensamiento, sino llevarlo hacia ciertas cosas que ocurren en el presente que vivimos en Latinoamérica. Entonces, obviamente, la cuestión latinoamericana, el siglo XXI, son temas que nos va a preocupar a lo largo de este ciclo de charlas, que esperemos poder hacer varias este año. La idea es poder culminarlo el año que viene con unas jornadas abierta, digamos, para los que quieran participar, en el cual se va a trabajar alrededor de la obra de Marx, no sabemos si en abril, mayo, una fecha del estilo. La idea es que se hagan, después de este ciclo de charlas, una cada dos meses, por ejemplo, bueno, culminarlo con una jornada de estudio sobre esta obra. Tal vez también está en proyecto la idea de si este ciclo de charlas continúa y tiene la cantidad de ponencias suficiente, tal vez juntarlas en un libro, homenaje a los 150 años que se publicará el año que viene. Y también hay una idea, tenemos idea el mes que viene, de arrancar con un taller de lectura del Capital. Porque el Capital, como ustedes saben, había dos opciones: hacer un material muy didáctico. Marx tenía esa posibilidad para que lo entiendan todos, incluso los obreros, que era a quien en un principio se dirigía, o hacer un manual, un libro filosófico que no, digamos, que muy para intelectuales y muy difícil para su comprensión a veces. Y se dio, eligió esta segunda opción, ¿no? El Capital, cuando uno lo aborda, no es una obra fácil. Entonces, lo que nos propusimos es empezar un taller de lectura que va a ser coordinado por Alex Kodrick, que está allá, y que los interesados, después vamos a pasar una hojita, les pedimos nombre, apellido, email, y para seguir en contacto eventualmente, y obviamente poder empezar a encontrar unos horarios que puedan llegar a ser útiles para todo el mundo, para poder hacer una lectura, digamos, en conjunto de esta obra, que más allá de la lectura personal, incluso para el que lo leyó personalmente, me parece que una lectura en conjunta, puesta en palabras de lo que cada uno interpreta, puede llegar a ser algo muy interesante y se estila bastante en las facultades, en distintas facultades. Lo queremos implementar también acá, en el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, para esta primera charla, y para todas las que vienen, ¿no? La idea que nosotros teníamos es que la obra de Marx no es una obra para marxistas, para decirlo así, sino que es una obra universal, ¿no? Es una obra que tienen que leer todos los que quieren saber de economía, pero también de política, de filosofía. No es solo para economista. Y entonces por eso fuimos eligiendo las personalidades, los intelectuales que nos podían abrir esos campos tan, tan diferentes y tan atractivos a la vez. Y en este caso vamos a arrancar con un economista que de la Universidad Nacional General Sarmiento, que no es marxista, podríamos decir en algo, ¿no, Ricardo? No. Bueno, ahí está, vamos a ver justamente. Y Federico Schuster, ¿cómo te definirías vos? Porque ahora viene la hora de las definiciones, ¿no? Si soy marxista, ¿no? Sí, yo me considero marxista. Mirá, al final somos todos marxistas. Nadie votó a Macri y somos todos marxistas, ¿viste? Muy bien, así que la idea es arrancar. Hay muchos marxistas en la Argentina, ¿cierto? Entonces hay muchos marxistas en Argentina y la idea entonces es arrancar este ciclo de charlas con Ricardo Aronskin y con Federico Schuster. Atilio Borón, como se habrán dado cuenta, no pudo venir por la cuestión de los aviones. Ustedes sabrán que hay huelgas, aunque no se dice mucho en los diarios, hay muchos problemas gremiales, uno de los cuales con el gremio de aeronavegantes o mecánicos, no me acuerdo bien, o los dos tal vez. Así que por estas cuestiones de los aviones no pudo estar acá con nosotros, tuvo que reacomodar su agenda y bueno, no lo pudimos contar, si bien solo es, habrá revancha, como se dice en estos casos, ¿no? Así que seguramente como lo tenemos a mano en el Centro Cultural de la Cooperación, lo podremos invitar en otra oportunidad. Bueno, sin más prólogo y con un poco más de tiempo de lo que nos habíamos pensado en un principio para cada uno de los panelistas, que van a estar un poco más tranquilos para exponer su idea acerca de la obra del Capital, empezamos con, habíamos quedado, con Federico Schuster. Sí. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. ¿Está aprendido esto? Sí. Muchas gracias, Martín. Es un placer para mí, un gran gusto estar en esta mesa y arrancar estas actividades hacia el 2017, hacia los 150 años de la publicación del primer tomo del Capital, que además van a ser también los 100 años de la Revolución Rusa. Son momentos desde prácticamente el comienzo del 2000 y pico, hacia comienzos de milenio, ya arrancamos desde el bicentenario de la Revolución Haitiana en adelante a recordar fechas importantes. Lo primero que yo quería preguntarnos era ¿qué clase de libro es el Capital? ¿Sí? Estoy rodeado de economistas aquí, me ha faltado Atilio para hacer algún contrapeso, y quizás los economistas aventuro, así con la misma audacia con que Martín planteó el tema de marxismo o no marxismo, sin haber hablado antes, aventuro que los economistas van a decir que es un libro de economía. Ahora, Ricardo me va a desafiar seguramente, pero eso es parte del juego. Y en realidad es difícil decir de libro de qué especialidad, de qué campo es el Capital. Yo voy a aventurar, nada más que para empezar hablando de algo, que es un libro de filosofía. ¿Mm? Y voy a tratar de justificar por qué creo que es un libro de filosofía. Pero en realidad es un libro de filosofía, es un libro de economía. Es un libro de sociología, aunque Marx nunca se propuso escribir un libro de sociología. Lejos de él estaba la idea de que existiera semejante cosa. Sin embargo, es un libro fundamental y toda la producción de Marx fue fundamental para la sociología. Cualquier curso de teoría sociológica debe trabajar los textos de Marx, Durkheim y Weber, ¿no? Y de allí en más después se pueden agregar otros autores, pero esos tres son el canon fundamental de la sociología. Pero al mismo tiempo se suele decir que es un libro de política. Yo tengo mis dudas de que sea un libro de política y voy a tratar de justificarlo aquí. Sí, es un libro de impacto político, eso no cabe duda, ¿sí? Pero es un libro que por el momento podemos decir, está atravesado por las dimensiones de la política y tiene impacto en la política. Al mismo tiempo, muchos analistas han destacado también algunas cualidades literarias del texto. Si bien ustedes saben que es un texto que se escribió a lo largo de mucho tiempo, hay borradores, es decir, en realidad tienen, si bien la escritura es de Marx, salvo algunas partes luego que han debido ser ordenadas centralmente por Engels y algunos más a partir de borradores, pero más allá de eso, es decir, que en ese sentido el texto por momentos es más abstruso, por momentos es más gentil con el lector, algunas partes han sido particularmente destacadas como joyas de la literatura por la forma en que se presentan. Jorge Lovisolo, un filósofo intelectual salteño, porteño, pero que vive en Salta hace muchísimo tiempo, profesor de la Universidad de Salta, siempre se ha encargado de destacar algunas de esas partes y la descripción, por ejemplo, de la fábrica vinculada a la imagen del infierno, por ejemplo. Él siempre dice que es una de las más notables de la literatura universal. Sea lo que fuere, evidentemente, cuando decimos este tipo de cosas, lo primero que podemos sacar como conclusión es que estamos ante un libro excepcional. Hablar del Capital es hablar de un libro excepcional. ¿Excepcional en qué sentido? Excepcional en su construcción, excepcional en su riqueza, excepcional en su complejidad de análisis, excepcional en su impacto, excepcional en definitiva en la importancia intelectual, cultural, científica, política, política por los impactos, por lo menos, que este texto tiene. ¿Por qué digo yo que es un texto de filosofía? Insistiendo en que es una manera de mirarlo. Centralmente, Marx proviene de las discusiones filosóficas. Si hubiera escrito un par de siglos antes, no habría problema en eso, porque no había distinción entre la filosofía y las ciencias. En realidad esa distinción se da en el siglo XVII, con la separación, por un lado, de Descartes hacia claramente la línea de la filosofía y Newton hacia la línea de la ciencia. Lo que pasa es que ninguno de los dos lo supo. Descartes y Newton jamás supieron que habían separado el conocimiento, que habían generado una nueva instancia que hasta ese momento no existía. El que se da cuenta plenamente recién es Kant, Immanuel Kant, un siglo y pico después, que es el que por primera vez formula sistemáticamente la idea de que la ciencia es una cosa y la filosofía es otra, y que la tarea central de la filosofía, dice Kant, es preguntarse cómo es posible el conocimiento que la ciencia produce. Es decir, la ciencia, ¿es posible el conocimiento?, dice Kant. Sí, es posible porque la ciencia conoce, produce conocimiento. La pregunta filosófica es cómo es posible ese conocimiento. Y a partir de allí, ¿en qué queda de las grandes cuestiones de la filosofía? Ya en la época de Marx, esta distinción ya existía, pero Marx está discutiendo con una serie de tradiciones, una buena cantidad de tradiciones, y esto es interesante, ¿no? Es decir, en ese sentido, Marx es una figura que entra en una gran cantidad de debates de su época, que no todo el mundo conocía o tenía el interés que por ahí tenía Marx en leer y en discutir. Por supuesto, uno de ellos es con el hegelianismo. Cuando digo con el hegelianismo, digo no solo con Hegel, sino con los discípulos de Hegel, con los herederos de Hegel, tanto la derecha hegeliana como especialmente la izquierda hegeliana, que se había caracterizado, por un lado, por una dimensión crítica puramente intelectual, puramente abstracta, y caracterizado por muchos como artificiosa, y o por un materialismo poco sofisticado, poco refinado, una posición materialista que de alguna manera Marx retoma, pero también muy críticamente, porque el materialismo que viene de la, digamos, como una inversión de la herencia hegeliana, una reversión de la herencia hegeliana, es un capitalismo sin sustento fuerte, sin sustento firme. Y eso es lo que lo lleva a Marx desde una perspectiva materialista, desde la famosa inversión de Hegel, inversión en el sentido, para los que lo recuerdan, de la idea de que, mientras que para Hegel era la idea, el concepto y el espíritu el que daba lugar a la realidad, la idea de que, no, la realidad es ante todo material. Ahora, cuando hable un poquito de la cuestión del método en el Capital, muy brevemente, voy a ampliar un poco esta idea. Pero lo notable de la obra de Marx, frente a toda la tradición inmediata, ya no la mediata, pero la tradición inmediata, los debates de su tiempo, el contexto histórico intelectual de su tiempo, es que Marx asume un proyecto sistemático de enorme alcance. Para discutir sobre la idea de que es el hombre, digamos, y cómo se puede pensar la situación de la humanidad, hoy ya no decimos el hombre, decimos la humanidad, en el contexto de la verdad y el sistema conceptual, Marx propone una construcción de la praxis. La filosofía de Marx es una filosofía de la praxis, pero no necesariamente porque él esté pensando de entrada o de antemano en una idea que lleva de la praxis a la filosofía, sino porque la propia praxis constituye la dimensión de la filosofía. La relación entre pensamiento y praxis es constitutivo de la propia idea marxista de construcción del conocimiento y de producción del conocimiento. En ese sentido, lo que él necesitaba, Martín decía, se podía haber hecho un libro más claramente destinado a la praxis, más claramente destinado a la intervención político-social, dirigida con cierta mayor simplificación a un entendimiento más general, o hacer un libro más complejo, más arduo, más profundo. Y Marx, dice Martín, elige este camino. Y Marx elige este camino porque lo que Marx ve es que una filosofía de la praxis, una filosofía de la constitución del humano en las dimensiones de un orden social complejo, complejo no es una palabra todavía de Marx, pero uno podría inaugurarla porque ya hay en Marx, probablemente es uno de los primeros autores donde hay una idea de complejidad, ¿no? Hay dos ideas muy contemporáneas que son a las que Marx aporta fuertemente. Una es la de complejidad y otra es la de conflicto, ¿sí? Que en el campo, por supuesto, podemos remitir a Hegel, pero claramente en Hegel están en una dimensión que no que indirectamente termina llevando a la idea del conflicto político, del conflicto social, mientras que en Marx esta dimensión está, por el contrario, a la base y debe ser explicada. La idea de Marx allí es entonces que una filosofía materialista pero científica, una filosofía que dé cuenta de la constitución material del ser humano y de la constitución material de la realidad en la que ese ser humano interviene, debe tener un fundamento sólido. No puede ser pura filosofía especulativa. Y entonces se pone a analizar básicamente la idea de la producción, porque la idea fundamental es que el ser humano se produce a sí mismo y produce la realidad, y esta dimensión es la dimensión de lo que llamaríamos economía. La economía en el Capital, que en ese sentido podríamos decir es un libro de economía, pero es un libro de economía porque es la economía la que nos permite entender el resto de las dimensiones humanas, sociales, políticas. Y nos permite entenderlo básicamente sobre la base de que la economía es la constitución de las relaciones de producción en las que, en definitiva, no entra en juego solamente categorías de lo que hoy llamaríamos económicas, sino categorías de la producción del ser humano y de la realidad misma. Por eso muchas veces se ha hablado de una antropología filosófica en el Capital, la construcción del sujeto humano como producción. y también se ha hablado de una ontología en el Capital, es decir, una idea de cómo la propia realidad se constituye en el proceso de la producción. En algunos estudios se han intentado reconstruir el proceso de escritura del Capital. Y, por ejemplo, en un cuadro que hace Enrique Dussel para uno de sus libros sobre Marx, él reconstruye la escritura de lo que van a ser los borradores del Capital desde 1857-1858, cuando está la primera redacción de los Grundrisse, que sabemos todos que fueron textos en realidad redescubiertos y valorados bastante más tardíamente. Ese momento del 57 al 67, es 1867 cuando finalmente aparece publicada el libro 1 del Capital, y que por eso estamos recordando los 150 años el año que viene, tienen en el medio la primera redacción de los Grundrisse, la contribución a la crítica de la economía política, un texto fundamental vinculado a ese proceso. Entre el 62 y el 64, casi 64, produce la segunda redacción de los manuscritos, que es una obra impresionante en cantidad, es decir, es de una vastedad enorme. Luego la tercera redacción del 63 al 65. En el 66 empieza la redacción estricta del Capital, que del tomo 1 que se termina publicando en el 67, y ya mismo estaba trabajando en lo que seguía. Este periodo del 57 al 67, si uno lo toma en cantidad de producción, mucha de la cual en realidad se fue conociendo después, ya incluso después de la propia muerte de Marx, es muy notable en el volumen de la producción. La segunda redacción de los manuscritos, del 61 al 63, supera las 1000 páginas en esos 2 años. La primera redacción de los Grundrisse, del 57 al 58, 59, está en el orden de las 800 páginas, es decir, una cantidad importante, mucho de lo cual después el propio Marx se da cuenta que es demasiado para el libro que está escribiendo, que lo desborda y tiene que hacer un reordenamiento y una selección, que es la que va a hacer en el 66, pero que también le obliga a redefinir y a repensar algunas cuestiones. Luego el resto, lo que uno va viendo es que hay una merma de la producción, pero sin embargo, todo ese material que había escrito, más lo que pudo haber ido escribiendo en años posteriores, que sigue siendo, digamos, merma en relación con lo anterior, ¿no? No con lo que yo escribo, por ejemplo, ¿no? Lo nuevo más lo que ya había escrito antes, reordenado, muchos de los cuales también tuvo que ser reordenado después por Engels y algunos más, es lo que va a permitir luego que efectivamente se termine el tomo 2 y finalmente el tomo 3, para el cual Engels tuvo que trabajar, por cierto, bastante. Pero hay un proceso muy interesante allí en el método. Ustedes saben básicamente que el método en Marx está particularmente expuesto de una manera muy clara y explícita en la contribución a la crítica de la economía política, va de lo abstracto a lo concreto, aunque y particularmente en el Capital está esa idea, es decir, partir de los conceptos generales abstractos y luego ir viéndolos articulados en un proceso dialéctico que los corona en la construcción finalmente de lo que es el Capital concreto y en todo el proceso de desarrollo histórico social de del capital, llegando incluso a los procesos de mundialización del capital, cuyas consecuencias hoy vemos profundizadas y exponenciadas. En la contribución a la crítica de la economía política, Marx dice en realidad que el método empieza en lo concreto, pasa a lo abstracto y vuelve a lo concreto. Ese concreto que aparece en la contribución y que en el capital prácticamente no aparece, es en realidad el concreto inmediato de lo que llamaríamos la dimensión de la percepción no fundada. En el mundo del, si nosotros tomáramos una panorámica de una sociedad, ¿qué veríamos? Una cantidad de gente yendo y viniendo y tendríamos impresiones sobre ciertas cuestiones inmediatas que se aparecen ante nosotros, pero que no tenemos para ellas en principio ni orden conceptual ni explicación. Entonces hay que construir los conceptos que nos permitan empezar a ordenar ese tipo de fenómenos que se presentan ante nuestra percepción, y luego esos conceptos tienen que empezar a operar y a funcionar articuladamente en un proceso otra vez de concreción. Hegelianamente esto sería el particular concreto, el universal abstracto y el universal concreto. Marx no lo trata exactamente de esta manera, pero en algún sentido sigue ese esquema, con la diferencia de que el particular concreto al que va a llegar es el desarrollo concreto de las fuerzas de producción y de la economía, entendida aquí como ordenadora de las relaciones de producción que construyen la realidad social, política y al propio ser humano en ese contexto. En ese sentido, el capital, si uno lo quiere asociar con Hegel, nada más que para hacer un juego, porque uno podría asociar el capital también con otras líneas de pensamiento. El Capital es un libro que precisamente por ese proceso de escritura compleja, por la cantidad de horas que le llevó a Marx, recuerdan ustedes lo que dicen los historiadores sobre las horas y horas que Marx pasó en la Biblioteca Británica, para reconstruyendo los distintos textos de economía. Es decir, Marx se tiene que meter en la economía porque encuentra en la economía la dimensión material, productiva, que permite dar cuenta efectivamente de un modo complejo, con fundamento empírico y teórico, y no solamente con un mero impresionismo sencillo o una pura especulación filosófica de las condiciones materiales de producción del hombre y la realidad. La lectura compleja de la economía, los debates filosóficos, el interés por la política y por entender a la política en un proceso complejo de articulación con las dimensiones sociales, económicas y conceptuales, hace que el Capital, cuando uno lo lee, y si participan del grupo de lectura, seguramente esto va a aparecer todo el tiempo, tiene muchas dimensiones. Y entonces de golpe uno puede encontrar en el Capital un Marx más dialéctico, más hegeliano, en otros momentos un Marx por ahí que parece perder esa dimensión dialéctica porque se está concentrando en las dimensiones científicas de la economía y en el desarrollo social de las condiciones de la economía. Entonces, en algún sentido hay muchos registros de lectura en el propio Capital. Pero si uno lo quisiera asociar con la dimensión hegeliana, uno podría decir que el Capital viene a ser algo así como la ciencia de la lógica en Hegel, ¿no? La ciencia de en Hegel, los que recuerdan algo de Hegel y si no pueden ir a buscar los libros de Rubén Dri, los que recuerdan algo o hayan visto algo de la obra de Hegel, recordarán que Hegel tiene, entre sus muchos libros, hay dos que se complementan. Uno es la dimensión objetiva de la construcción del pensamiento y con la construcción del pensamiento de la realidad, y otro es la dimensión subjetiva, es decir, de cómo nosotros llegamos a al conocimiento de la verdad y de las ideas. El objetivo es la ciencia de la lógica y el subjetivo es la fenomenología del espíritu, las lecciones sobre la fenomenología del espíritu. Marx no tiene esta dualidad, pero si uno la quisiera hacer, podría decir que el Capital es algo así como la ciencia de la lógica, es decir, el despliegue de las categorías objetivas de la economía entendida en el sentido en que la estoy tratando de caracterizar aquí, mientras que la dimensión subjetiva, si es que la hay, habría que reconstruirla en los borradores, los grundrisse, los textos previos y algunos simultáneos y posteriores que amplían esa dimensión. Pero Marx en el Capital decidió concentrarse en la dimensión objetiva de construcción de las categorías porque se hacía muy difícil el proceso más amplio que él reconstruye en otro lado y que en alguna parte del Capital aparece, le llevaba a un libro inmenso, imposible, efectivamente, de poder ser terminado y de ser editado e impreso como objeto material. Quiero avanzar con un par de cositas y ya dejarlo a Ricardo para que después podamos tener a lo mejor algún tiempo de intercambio. De intercambio general, ¿no? No de intercambio mercantil. Quiero concentrarme en un punto para no ir a todos, que es el punto de la concepción de la historia en general en Marx y en particular en el Capital, especialmente a medida que el Capital ya va avanzando más allá del tomo 1. En la discusión con Hegel, ya en los Grundrisse, Marx plantea que, a diferencia de lo que Hegel pensaba, la historia no se deriva de las ideas, ¿no? Hegel estaba tan convencido, tan enamorado del juego brillante de la razón, de cómo las ideas se articulaban en una construcción aparentemente perfecta, que pensaba que la realidad no podía ser más imperfecta que eso. Y por lo tanto, que la realidad debía ajustarse a lo que el movimiento puro de las ideas marcaba. Así que ustedes saben que Hegel tenía, por ejemplo, una teoría del cuerpo humano, ¿no? Donde él marcaba cómo se organizaba el cuerpo humano, los huesos, los órganos, etcétera, sin haber hecho ningún estudio empírico al respecto, ¿no? Porque Hegel pensaba que eso se podía derivar directamente del orden de las ideas. Y si alguien le decía, bueno, pero usted debiera por ahí ver un esqueleto, no sé, ver algún más o menos, analizarlo. Hegel decía, ¿para qué? Si en definitiva la percepción es imperfecta, es débil y me puede engañar, cuando en realidad tengo una herramienta absolutamente perfecta, que es el orden de la razón, que me permite dar cuenta de cómo deben ser las cosas, y si no aparecen así ante nuestros ojos, es básicamente por la debilidad de nuestros ojos, ¿no? O en general de nuestros esquemas perceptivos. Lo mismo hacía Hegel, por ejemplo, con el universo. Él tenía una idea de cómo se ordenaban los planetas, a partir también del esquema general de las ideas. Y lo mismo con la historia y así sucesivamente. Una de las cosas que Marx dice es, eso no es así, dice Marx. Si no hay una derivación de la historia, la historia no se deriva directamente de las ideas, sino que la historia tiene una lógica propia, material, que tiene que ver con el orden, las relaciones de producción, pero que tiene una dimensión de contingencia. Es decir, no hay una derivación absoluta. Por supuesto que no puede pasar cualquier cosa en la historia porque hay un orden de sentido que es el que nos permite entender las relaciones de las fuerzas de producción que es el que en ese sentido hace que ciertas cosas sean posibles y otras no sean posibles en la historia. Pero dentro de lo que es posible y lo que no es posible hay un juego en el cual nos podemos encontrar en la historia con dimensiones que en realidad no se derivan puramente de la teoría, para decirlo de alguna manera más contemporánea. Por supuesto que no puede venir el capitalismo antes que el feudalismo, digamos, no sería imposible, pero sí pueden suceder porque no hay desarrollo de las fuerzas productivas que permitan pensar ese tipo de formación. Pero sí dice en algún momento por allí Marx que en los incas, en el imperio inca, había condiciones de desarrollo de las relaciones de producción que hacían suponer que debía haber dinero. Y sin embargo no hay dinero, dice Marx. Bueno, esas son especificidades de la historia. Y al revés, entre los romanos en realidad no debía haber dinero en función del desarrollo general de las fuerzas productivas y sin embargo lo había, ¿sí? Bueno, hay que analizar en cada caso con qué se suplantaba la ausencia del dinero cuando la economía parecía necesitarlo y en qué, para, qué función cumplía el dinero, que evidentemente no era de la complejidad que era de suponer en una economía de mayor desarrollo. En ese sentido, entonces, este, esto siempre fue muy importante en la obra de Marx. Y es, yo lo remarco porque no siempre fue del todo asumido en la misma manera por todos los marxistas, por todos los lectores y por todos los herederos de Marx. ¿Sí? En, cuando algunos lo, se acordarán, ya al final de la vida de Marx, la este, dirigente del populismo ruso, Vera Sasulich, le escribe una carta a Marx donde le pide opinión sobre si era posible o no una revolución comunista en Rusia. Y entonces le dice, tenemos una discusión con los socialdemócratas. Los socialdemócratas, que son mayormente universitarios, este, leen El Capital y dicen que no puede haber este, comunismo en Rusia porque no hay un desarrollo pleno del capitalismo. Y hasta que no haya un desarrollo pleno del capitalismo, no podrá este, haber, por lo tanto, este, condiciones para que este, se genere la riqueza suficiente que permita una autogestión este, obrera y, por lo tanto, este, la función de un partido socialista, de un partido marxista, era la de este, estudiar, leer y esperar que se desarrollaran las condiciones del capitalismo, que la burguesía alcanzara su pico máximo y mientras ir formando a la clase obrera para que cuando las condiciones lo permitieran ya estuviera este, formada y con la conciencia necesaria para llevar adelante un proceso revolucionario. Y mientras que los populistas, este, más bien vinculados al, al mundo campesino, etcétera, decían no, este, la, el, en el campo está el desarrollo de formas primitivas de comuna rural que pueden ser la base para una este, revolución y un desarrollo del comunismo, porque hay condiciones de conocimiento y conciencia, de práctica organizativa autogestionaria, que podrían permitir el desarrollo del comunismo. Hay toda una discusión, hay libros enteros sobre qué, qué le dijo Marx, etc. La carta que se supone que le escribe este, Marx a Vera Sasulich de, del 8 de marzo de 1881 dice así: querida ciudadana, una enfermedad nerviosa que me viene quejando este, me ha impedido responder antes a su carta del 16 de febrero. Siento no poder darle un estudio sucinto y destinado a la publicidad de la cuestión que usted me ha hecho el honor de plantearme. Hace meses que tengo prometido un trabajo sobre el mismo asunto al Comité de San Petersburgo. Espero, sin embargo, que unas cuantas líneas basten para no dejarle ninguna duda acerca del malentendimiento de mi supuesta teoría. Analizando la génesis de la producción capitalista, digo, en el fondo del sistema capitalista está pues la separación radical entre productor y medios de producción. La base de toda esta evolución es la expropiación de los campesinos. Todavía no se ha realizado de una manera radical más que en Inglaterra, pero todos los demás países de Europa Occidental van por el mismo camino. La fatalidad histórica de este movimiento está pues expresamente restringida a los países de Europa Occidental. El porqué de esta restricción está indicado, bueno, en otro pasaje, y dice: la propiedad privada fundada en el trabajo personal va a ser suplantada por la propiedad capitalista fundada en la explotación del trabajo de otros en el sistema asalariado. En este movimiento occidental se trata pues de la transformación de una forma de propiedad privada en otra forma de propiedad privada. Entre los campesinos rusos, por el contrario, habría que transformar su propiedad común en propiedad privada. El análisis presentado en El Capital no da pues razones en pro ni en contra de la vitalidad de la comuna rural, pero el estudio especial que de ella he hecho y cuyos materiales he buscado en las fuentes originales me ha convencido de que esta comuna es el punto de apoyo de la regeneración social en Rusia, mas para que pueda funcionar como tal, será preciso eliminar primeramente las influencias deleterias que la acosan por todas partes y a continuación asegurarle las condiciones normales para un desarrollo espontáneo. Marx estaba aprendiendo ruso para tratar de tener acceso directo a las fuentes, este, que muchas eran noticias, es decir, Marx estaba trabajando ya hacia el, lo que sería luego el tomo 3, no solamente pensando los grandes conceptos, el desarrollo de las categorías, sino que estaba muy atento a las noticias, a lo que iba llegando para poder hacer una interpretación adecuada de cómo el proceso histórico se daba efectivamente. Eso lo hizo para los Estados Unidos, eso lo hizo para Rusia, entre otros casos. Y es muy interesante como concepción general. Más allá de si tenía razón o no tenía razón. La concepción general de que hay que estar atento a la realidad, a los hechos, de que no hay que pensar que el libro dice todo lo que va a suceder, que hay que leer el libro y de ahí derivar la realidad. Esta actitud, como actitud metodológica y como actitud política, es sumamente importante y sumamente pedagógica, porque la idea de los que tomaban los socialdemócratas es una, y frente al debate con Beras Azulich, es una problemática que apareció largamente a lo largo de toda la tradición marxista. Marx siempre estuvo atento al interés por los acontecimientos, ¿no? El propio Engels a veces le decía, bueno, pará un poquito, necesitamos publicar, los trabajadores de una cantidad de países están esperando que avance, que salgan los nuevos tomos, necesitamos rápidamente sacar los materiales. Y Marx desesperado, además enfermo, etcétera, como en muchos momentos de su vida, seguía desesperado porque lo que él dijera estuviera fundado, no solamente en un desarrollo teórico inmenso como el que tiene el primer tomo, El Capital, como tiene toda esa construcción impresionante que él hace para fundar una concepción, como dije antes, no ingenua, no especulativa, sino con fuerza teórica y empírica, sino que además está fuertemente atento a los desarrollos efectivos de la historia, que él se los tomaba en serio y que no pensaba ni como Hegel, ni como la izquierda hegeliana, ni como muchos marxistas que se derivaban directamente de lo que pudiera decir un libro que fundaba la realidad desde el análisis brillante como puede ser El Capital. Cierro con esto. ¿Qué no dice El Capital? Yo creo que una de las cosas... hoy nos llama la atención, El Capital es un libro como algunos grandes libros, muy pocos grandes libros, muy pocas grandes obras en la historia de la humanidad que tiene un poder seductor sobre nosotros. Es muy difícil escapar a algunos grandes libros, a algunas grandes figuras, a algunas grandes mentes brillantes, porque tienen una riqueza, una complejidad, anticipan acontecimientos y fenómenos de una manera que realmente hace que en un momento terminemos creyendo que todo lo que escriben y dicen debe ser razón, debe ser así, ¿no? Y entonces tratamos de interpretarlo en ese mismo sentido. Eso suele tener un peligro, ¿sí? Que es endiosar a los escritores y convertirlos en autoridades de verdad de per se. Algo que creo que bastante alejado de lo que suponemos que es el marxismo en sí mismo, digamos que justamente si hay algo que no asume es un endiosamiento de los individuos, por más brillantes que puedan ser, ni una posición dogmática. Sin embargo, hay que decirlo, que ha habido algunas lecturas del Capital que lo han convertido en un estudio escolástico, ¿no? Como escolástica llamábamos a los estudios, por ejemplo, a Tomás de Aquino, etcétera, que decían, y esto es verdad porque lo dice la Biblia y o Aristóteles, ¿no? Entonces decir, y esto es verdad porque lo dice Marx. Bueno, no, en todo caso, Marx nos permite iluminar y entender una cantidad de procesos y es llamativo que todavía hoy nos siga sirviendo con la misma riqueza y la misma impresión. Cuando Marx anuncia la ley de pauperización creciente en el capitalismo, como dice un gran maestro mío, el filósofo chileno José Fernando García, que acuñó una idea muy interesante que es la de ley interna, ¿no? Él dice, a veces cuando se analizan las leyes en Marx, se las analiza como las leyes como regularidades empíricas universales, un poco al modo de las tradiciones naturalistas, empiristas o positivistas. Y en realidad, si bien a veces aparece la ley así en Marx, en la mayoría de los casos la idea de ley en Marx es una idea de ley interna. ¿Ley interna en qué sentido? En el sentido de la lógica de desarrollo de un propio tiempo histórico, de un modo de producción. Entonces, la idea de la pauperización creciente es una idea que tiene que ver básicamente con la dinámica del propio capitalismo que lleva a la concentración creciente del capital para generar mayor inversión y mayor desarrollo tecnológico, y la concentración del capital lo que hace es aumentar el número de proletarios, ¿sí? capitalistas, cada vez menos capitalistas, cada vez más ricos y cada vez más proletarios, cada vez más pobres. Esa idea que en algún momento se dijo que había sido fallida en Marx por el desarrollo del estado de bienestar de la posguerra europea, después de la crisis del petróleo, el 75, empieza a aparecer y la vemos hoy casi que hay que leer Marx y decir, pucha, es lo que Marx estaba diciendo. Entonces, esas cosas nos impresionan tanto que terminamos diciendo, bueno, y todo lo demás debe estar bien también, ¿no? Pero hay que tener cuidado con eso porque no es hacerle honor a Marx tomarlo como un autor cuya que todo lo que dice es verdad sencillamente porque lo dice. Y no es así básicamente por dos cosas. Primero, porque nadie puede haber dicho todo absolutamente verdadero porque estaríamos, otra vez insisto, ante una figura divinizada. Segundo, porque además hay procesos históricos a los que el propio Marx estaba atento que después de la muerte de Marx se han ido desarrollando de modo muy complejo. Entonces tenemos que estar atentos también a esas transformaciones que hacen que el mundo, el capitalismo de hoy, no sea estrictamente el de Marx, por más que siga siendo impresionante lo que nos sigue sirviendo Marx hoy para entender el presente y para pensar el capitalismo en general y pensar el futuro. Marx es un gran teórico del capitalismo y es un gran activista del comunismo y del socialismo. Marx no es un gran teórico del socialismo ni del comunismo, porque básicamente en el sentido de que nos permitiera tener una caracterización tan rica y brillante como la que él hace del capitalismo, entre otras cosas porque el propio Marx compartía la idea hegeliana de que el búho de Minerva levanta su vuelo al anochecer, es decir, que en realidad uno ve un proceso histórico cuando ha alcanzado su máximo desarrollo y es muy difícil anticiparlo por completo cuando todavía no se ha iniciado o cuando está en sus albores. Entonces, Marx anticipaba lo que podían ser los desarrollos del socialismo y del comunismo, pero lo hacía a grandes rasgos porque no lo había visto desarrollado todavía. Y en ese sentido, a veces se pretende encontrar algo que allí no está. Cierro con lo siguiente, porque ya me pasé de tiempo, ya me mira mal Burgos acá con toda razón. Estoy abusando, ya nos dijo aprovechen que no está Atilio para hablar un poquito más y yo ya he pasado del aprovechamiento al abuso. Pero quiero cerrar con esto que, por supuesto ya no hace falta que insista con la importancia de Marx, con la actualidad de Marx, con el valor que sigue teniendo Marx para pensar el presente. No voy a insistir tampoco con este hecho de que no seamos escolásticos con Marx, sino que seamos marxistas con Marx. Algunos en la época discutían si marxistas o marxianos, no sé si es tan importante, pero sí me parece tomar la lección del propio Marx, que él mismo estaba permanentemente revisándose y estaba permanentemente atento a las transformaciones que se podían dar, que podían desafiar lo que él mismo había pensado, lo que él mismo había escrito. Y eso se ve, por ejemplo, en cómo se toma en serio el debate ruso. Pero cierro con este punto que dije antes. ¿Qué pasa con la política? Por supuesto que en Marx hay tanto política, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, hay análisis político como los libros magníficos como El 18 Brumario, que sigue siendo uno de los libros más maravillosos de análisis político que hoy podamos darle a nuestros estudiantes para que vean cómo se hace un análisis político profundo e interesante, o sobre las luchas de clases en Francia. Pero lo que es interesante después, digamos ya hacia el final de la vida de Marx y después de la muerte de Marx, es que ahí aparece un tema que todavía nos desafía y todavía nos obliga a análisis y mucho más profundos de los que hemos podido hacer hasta ahora, o por lo menos a seguir haciendo análisis profundos, que es el tema de la política marxista. Todos estaban convencidos, el propio Marx, y mucho más después de la muerte de Marx, que hacia fin del siglo XIX el tema en Alemania no era si iba a haber revolución socialista, sino qué día y a qué hora. Sin embargo, no se dio, y ese proceso ha sido un proceso muy complejo con las discusiones internas del Partido Socialdemócrata, un hecho que para la historia de la política revolucionaria es dramático, que es la división del Partido Socialdemócrata en 1914, cuando el partido decide suspender la lucha de clases para dar prioridad a los intereses de la nación alemana, ¿sí? Diciendo, bueno, la nación está antes que la clase, y ahí Rosa Luxemburgo rompe y forma el Partido Socialista Obrero. Esta situación, que nadie hasta ese momento a nadie se le ocurría, la posibilidad de partir, de dividir el partido, pese a que había enormes debates y enormes discusiones internas, abre una nueva etapa en los debates políticos revolucionarios del siglo XX en Occidente. Porque hasta ese momento la idea era que, así como hay una clase obrera, hay un partido de la clase, y el partido de la clase es el que es la vanguardia política de esa clase, y en ese sentido es la instancia de representación necesaria. Si hay dos partidos, ¿qué pasa? ¿Hay dos clases? O en realidad hay un partido, y es un tema típico además para la Argentina y para América Latina, hay un partido que es el que tiene la representación conceptual de la clase, pero la clase está en el otro partido. Este tipo de preguntas, para las discusiones sobre, por ejemplo, si la política es política de clase, o si la clase es una dimensión socioeconómica y la política supone construir, por supuesto a partir de la dimensión socioeconómica real de la clase, pero supone construir un sujeto que, aunque sea la misma clase, ya no es estrictamente el mismo sujeto social y económico. Es decir, todos los problemas que hay en los países periféricos sobre la posibilidad de alianzas de clases, la recuperación de los debates de Bernstein, que en general siempre fue el malo de la película, y algunos como Ernesto Laclau lo retoman y dicen, no, es interesante retomar y ver otra vez lo que decía Bernstein en los debates del Partido Socialdemócrata. Sea como fuere, me parece que tenemos que pensar un Marx que todavía sigue vivo en sus libros, en sus debates, que nos permite seguir pensando, pero que seguir pensando me parece que también tiene que significar que nos animemos a pensar a partir de Marx, con Marx, pero también por cuenta propia y a partir de las realidades históricas que tenemos. Porque me parece que ser consecuentes con el Capital y ser consecuentes con la obra de Marx también es animarse a seguir el camino que él emprendió, y en ese sentido, si hay que discutir con él alguna vez, también habrá que discutirlo, porque será el mejor homenaje que podamos hacer, mientras lo hagamos, por supuesto, desde esta idea que me parece que es fundamental que él nos ha enseñado y que él nos ha marcado respecto de la relación que hay entre teoría, historia y política. La política no se deriva del Capital. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Vos sabés que cuanto más tiempo te tomás, más plusvalía te extraemos, porque es así un poco la cosa. Nosotros te estamos agarrando el conocimiento, aprovechando tu conocimiento. Bueno, Ricardo, te toca a vos. Así vos podés. Está aprobado moderar. Bueno, primero, gracias por la invitación. Y la pregunta que hiciste, Martín, yo no había pensado así la disertación, pero me parece que después de lo que diga, alguien va a poder contestar, si soy o no soy. Sin saber demasiado qué piensa Federico de muchas cosas, la verdad que estoy muy gratamente... Una de las primeras cosas que pensaba decir es que yo no soy tomista, así que lo tengo anotado incluso. Pero tres advertencias que quería hacer antes de entrar al análisis de qué significó el Capital en el terreno de la economía. La primera, y lo digo como docente de la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay una gran cantidad de alumnos con simpatías por la izquierda, que muchas veces nos encontramos con un problema con algunos alumnos que han leído algo del Capital, que es que piensan que ya saben todo. Y ese es un problema grave porque no se deriva todo del libro del Capital. El libro del Capital es extraordinario, es importantísimo en la historia del pensamiento. Es un libro que debe ser leído, pero la primera cuestión que yo quiero decir es que no todo el saber universal se deriva de la lectura del Capital. No están ahí todas las respuestas, menos en el siglo XXI, menos para todas las cuestiones que se derivan de la complejísima vida social. Esto no desmerece nada el libro del Capital, pero digo, advierto en relación a esta idea de que de ahí se pueden derivar todas las cosas, como me pasa frecuentemente en chicos, a mi juicio, digamos, mal educados por diversos espacios políticos que tienen una relación con el Capital similar al de sectas evangélicas con la Biblia. Y eso es catastrófico y me parece que está en línea exacta con lo que señalaba antes Federico. Segunda cuestión, hay que decir también que el Marx y el Capital no son responsables de los usos que se han hecho de Marx y el Capital. Y en ese sentido, el Capital ha sido fuente de lucidez y también fuente de delirios. De delirios, políticos y aventuras estrafalarias, digamos, en el mundo de la política. No, eso no está en el Capital y de vuelta coincido acá con Federico. Y la tercera cuestión que me parece de por sí eso daría lugar para un no solamente un debate, sino una jornada, un curso, es el tema de cuidado con las derivaciones sociológicas y políticas que se pueden hacer del Capital, en el sentido de que ahí está prácticamente esbozado el programa político, lo que hay que hacer, qué partido, cómo hacerlo. Yo creo que ahí las transformaciones acumuladas de 150 años nos tienen que obligar a tener mucho cuidado con a veces transposiciones sumamente lineales. Bueno, acá hay una clase, como esta gente usa overol, ya entonces ya reconoce su interés histórico y ya está ahí nomás al que decirle y ellos van y toman el poder. Eso creo que está totalmente agotado y que debe ser absolutamente repensado, digamos. Yo considero que las categorías fundamentales del Capital son absolutamente válidas hoy y al mismo tiempo me parece que derivar... Marx vivió en un mundo extremadamente distinto al actual en muchísimos aspectos y entonces tratar de encontrar en el Capital una guía actualizada de cómo se debe enfrentar y transformar realidades políticas, me parece que ahí es exigirle demasiado y no es justo con el Capital. Dicho esto, empiezo con lo que a mí me parece que ha hecho la existencia del Capital. Digo, van a estar los cursos y van a estar otras cuestiones para leer el Capital. Yo quiero señalar que desde mi punto de vista, el Capital es la cumbre del pensamiento económico clásico. Coincido también con Federico que constreñir el libro El Capital simplemente a la economía es incorrecto y el propio Marx nos abre un conjunto de puentes interdisciplinarios que a todos nos deberían llamar a la reflexión y a la colaboración. Pero digo... Marx, desde mi punto de vista, representa el punto más elevado de la economía clásica y el problema complicadísimo para el pensamiento económico es que después de Marx y por las implicancias del pensamiento de Marx y por lo que Marx implicó en la historia económica y social concreta y política, fue necesario desmontar piedra sobre piedra del pensamiento marxista. Y esa es la función histórica del pensamiento neoclásico, que no lo ha podido hacer, por supuesto, pero digamos, esa es su función. Y debo decir que si bien el pensamiento neoclásico tiene un ocaso relativo en los años 30 del siglo pasado, hoy es el pensamiento predominante y hegemónico en forma mundial. Y yo les diría que es un pensamiento que no se sostiene vis a vis el marxismo, no puede aguantar la profundidad y la sofisticación del marxismo y sin embargo es el pensamiento absolutamente predominante a nivel internacional, el pensamiento de los negocios, el pensamiento de las principales academias, el pensamiento que nutre los medios de comunicación, el sentido común, etcétera, etcétera. Y quiero decir que el pensamiento neoclásico, su función central es confrontar con el marxismo y tratar de desmontar básicamente lo planteado por el Capital, que pone, yo no voy a invadir áreas, pero hay una cuestión central en el pensamiento marxista, casi de índole ética, que es que en el proceso de producción hay un robo. Eso es insoportable y es necesario desmontar esa idea de que ahí hay un robo, que es la plusvalía, por supuesto, que es trabajo no pagado, y eso hay que desmontarlo. Y la función del pensamiento neoclásico es reconstruir toda una teoría económica que no esté basada en la teoría del valor trabajo. Y ese es, y construyen un monumento analítico descomunal, gigantesco. Hay que ver lo que es la producción norteamericana hoy de miles y decenas de miles de papers increíblemente complejos matemáticamente, para no decir nada, que es la guerra permanente contra la posibilidad de que reaparezca en algún lado el capital y las categorías planteadas por el capital. Entonces, yo diría, en el pensamiento económico, el capital, toda la obra de Marx, pero el capital está como condensada, un verdadero desafío al orden social capitalista, que obligó a un esfuerzo de refutación descomunal que se expresa en el pensamiento neoclásico, pero que impactó en todo el resto del pensamiento incluso no marxista, ¿no? Cuando yo pienso en autores como Schumpeter, un gran economista, por supuesto no marxista, pero que estaba convencido que el socialismo venía seguro, uno de los tantos que estaba convencido que el socialismo venía, y que se ocupó de estudiar, para no decir figuras realmente muy brillantes del pensamiento conservador europeo como von Bauer. En nuestro continente, todo el pensamiento estructuralista y el pensamiento dependentista latinoamericano fue formulado por gente que había leído a Marx, empezando por Raúl Prebisch, que en su juventud perteneció al Partido Socialista y leía a Marx. Todos pasaron por Marx y fue una fuente de qué cosa, de heterodoxia, de plantar un parámetro absolutamente distinto a la economía capitalista convencional. Es decir, si había algo que era irreductible y que no podía ser transformado y adaptado y disuelto en las toneladas de libros escritos para demostrar que el capitalismo era un sistema natural y eterno, era el capital. Ni que hablar todo el dependentismo latinoamericano, donde hay figuras muy importantes, quiero traer solamente un nombre, Ruy Mauro Marini, un brasileño que produjo mucho en Chile y también en Brasil, que se basó en categorías directamente marxistas para pensar la especificidad de la región latinoamericana, nuestra forma de relacionarnos con el mercado mundial. Usó el tema de la plusvalía relativa y de la plusvalía absoluta para pensar los intercambios entre América Latina y entre el resto del mundo. Digo una figura sola para decir el impacto que tuvo en nuestra región en una corriente que no decía somos marxistas, pero que tenían un programa de transformación latinoamericana muy, muy radicalizado. Corrientes que decimos que son marxistas, no son marxistas. La teoría del sistema mundo, figuras como Wallerstein, como Arrighi, como Samir Amin, han dicho y han aportado a las ciencias sociales y a la visión de la economía mundial ideas extraordinarias. Bueno, Harvey directamente es marxista, pero digamos, ahí hay una cantidad, ha sido enorme la cantidad de figuras que han retomado aspectos parciales o totales del pensamiento de Marx, lo mismo que la teoría de la regulación en Francia, mucha gente que provenía también del pensamiento marxista o keynesianos avanzados. Es decir, a la cantidad de figuras que uno encuentra en el pensamiento económico que son realmente estimulantes en la lectura y que nos permiten pensar en programas de investigación mucho más interesantes que los que nos ofrece el pensamiento neoclásico. Bueno, no hay prácticamente nadie que no haya abrevado en el marxismo, que haya tratado de vincular el marxismo con alguna otra corriente, con el keynesianismo, ahí lo tenemos al polaco Kaleski. Es decir, hay una cantidad de figuras extraordinarias del pensamiento, la misma Joan Robinson, una inglesa muy interesante, post-keynesiana, que conocía perfectamente el pensamiento de Marx, y por supuesto se puede discutir si la interpretación de ella era la correcta o no, pero como yo ya dije, yo no soy tomista, así que yo acepto la libre interpretación de Marx y el Capital, y no hay una interpretación acertada, hay una disputa, supongo, no entre egos, sino entre personas que quieren entender la dinámica social. Así que para el mundo de la economía, yo diría, lo más estéril que encontramos en la economía es aquella corriente que ha tratado de expurgar todo tipo de vinculación con el marxismo. Ahí tenemos el pensamiento neoclásico actual, el pensamiento neoliberal, que es un desierto en materia de comprensión de las cosas, de poder explicar, de poder intervenir. Es un programa de acción del capital contra el trabajo, pero no tiene ningún fundamento científico. No vamos a hablar acá de los tres tomos del Capital, simplemente decir lo siguiente. Ha habido muchas discusiones, muchos debates complejísimos, incluso algunos que no terminaron, por ejemplo, el tema de la transformación de valor en precio, la ley de tendencia descendente de la tasa de ganancias, se verifica, no se verifica, el capitalismo está digamos, automáticamente destinado a morir, pase lo que pase, haya lucha, no haya lucha, haya lucha de clases, los trabajadores sean sometidos o no, la ley funciona, cómo funciona, en qué condiciones, grandes debates, el tema que lo mencionó Federico de la pauperización, es efectivamente así o es de otra forma. Bueno, ahí la recomendación siempre es no pensar en casos nacionales, sino pensar en el sistema capitalista mundial. Por la sencilla razón de que uno agarra Holanda y dice no se verifica nada y es todo distinto, y bueno, hay que meter Holanda, hay que meter África, hay que meter China, hay que meter Latinoamérica, y ahí armamos un sistema mundial con una complejidad enorme, con clases muy diversas, con situaciones muy distintas, donde por supuesto, como dije en una de las primeras advertencias, decir solamente que existe proletariado y que existe burguesía no nos dice demasiado, digamos, por la complejidad del sistema mundo, por la diversidad enorme de situaciones nacionales y económicas que atraviesan el sistema mundo. Hay un montón de discusiones interesantísimas, larguísimas, que dan para, de vuelta, cursos específicos sobre el debate sobre la ley de la tendencia decreciente, se verifica, no se verifica, etc. Pero hay un montón de aportes del capital que yo diría constituyen un núcleo muy sólido. Me parece un punto de encuentro de muy diversas corrientes de pensamiento, yo diría, y que tienen que ver al mismo tiempo que uno podría decir son una especie de plataforma común de toda persona que se considere marxista. Yo diría que son, aparte, no instrumentos útiles para pensar para el museo del pensamiento del siglo XIX, sino que son categorías extraordinariamente útiles para pensar economía hoy. Para pensar economía hoy. Primera cuestión que parece algo de sentido común, pero que Marx lo dejó sólido, bueno, se paró sobre Smith y sobre Ricardo y edificó una cosa muy sólida, que es el tema de que el trabajo es la fuente de creación de valor. Parece una idiotez, pero es central en cualquier discusión relevante. Quiero decir, en un momento que cuando uno lee las revistas financieras hablan de industria financiera, bueno, un marxista dice, no hay ningún país que pueda vivir solamente de industria financiera, digamos. Ahí uno necesita una industria que produzca bienes de uso necesarios para la vida. Entonces, digo, desde esta cuestión básica, que es que el trabajo es la fuente de producción de valor, la relación de choque y confrontación entre los intereses objetivos del trabajo y el capital, que insisto, de ahí no se deriva necesariamente que después cada clase tenga conciencia amplia de dónde está, qué quiere, de lo que busca y de cuáles son sus intereses históricos. Simplemente que la ganancia aumenta a costa del salario y el salario aumenta a costa de la ganancia, esto es así. Y es evidente, y cuando uno quiere analizar la situación argentina actual y lo que viene pasando del 10 de diciembre para acá, acá hay una fuente muy clara de clarificación de dónde y hacia dónde están yendo las cosas. Marx nos dejó una crítica a la economía política fundamental, es decir, tomó una distancia de todo un pensamiento libresco anterior y nos dejó una forma de análisis diferente, tomó una distancia significativa en relación a toda la trayectoria de la economía previa y por supuesto que ahí ha habido un enorme retroceso, yo diría en relación a lo que Marx criticaba, estamos mucho peor, y eso también pone en tela de juicio la idea de pensar a la economía como una ciencia. Es claro que la economía no es otra cosa que un campo de disputa ideológico, ¿eh? Donde ha habido gente como Marx que ha tratado de hacer un trabajo científico, pero estamos en un campo que es un campo de disputa absolutamente ideológico en el cual, digamos, los críticos y los marxistas somos un porcentaje ínfimo en relación a una masa descomunal de productores de conocimiento ideológico. La mercancía como fetiche, extraordinario. Digo, todo lo que da para pensar el tema de la fetichización de las cosas. Cuando uno da un curso de economía convencional y dice, ¿qué hay detrás de la tasa de interés? Y a la gente le parece que no hay nada. Y hay actores sociales. Y cuando uno dice, ¿y detrás de la moneda qué hay? No, hay clases sociales, y hay intereses, y hay puja, y hay pelea por la repartición de la riqueza. Y detrás de cada una de las categorías convencionales, yo agarro, prendo la linterna marxista y empiezan a aparecer lo que hay detrás, que son las clases y los actores y los intereses y las estrategias de acumulación. Entonces, Marx nos deja este tipo de indicaciones. Ni que hablar la teoría de la acumulación que hay en Marx, que nos sirve ampliamente para pensar el capitalismo actual. Dentro de eso, una de las de los aportes de Marx ha sido el proceso que él ya avizoró y que estaba en ciernes del proceso de centralización y concentración del capital. Cuando uno agarra hoy cualquier publicación económica de el Wall Street Journal, el Financial Times o el Economist, uno encuentra siempre una columna que se llama fusiones y adquisiciones. Y, es, y es una especie de relato maravilloso de cómo Bayer quiere comprarse a Monsanto por 62 mil millones y cómo el otro lo compra al otro, y todos los días cuentan eso. En general son burros y nunca leyeron a Marx, pero lo que están contando es a Marx. Lo que están contando es lo que Marx dijo que iba a pasar. El proceso de centralización y concentración de capital, nadie lo cuenta mejor que las publicaciones del Capital, que lo cuentan como si fuera una especie de epopeya hacia no sé dónde. Marx dijo que iba hacia ahí, lo que no dijo Smith, lo que no dijo Ricardo, Marx lo estableció con mucha claridad. Y eso nos pone, es muy interesante, porque no, los que no pueden dar cuenta de eso son los neoclásicos, que siguen viviendo en un supuesto mundo de libre competencia. Bueno, este es un mundo de Marx, no es un mundo de libre competencia, no es un mundo neoclásico, es un mundo de Marx. Los milagros económicos del siglo XX nos han acostumbrado a esta categoría cuasi religiosa, el milagro económico alemán, el milagro económico japonés, el milagro económico coreano. Bueno, esto está muy claramente establecido en Marx y en otras figuras posteriores en el siglo XX que trabajaron muy bien el tema del excedente económico, nutriéndose de Marx y demostrando cómo la cuestión es invertir, invertir, invertir y ampliar el ciclo de acumulación de capital. Está en Marx. La literatura actual lo ha transformado en milagros, no se sabe de dónde sale. Fíjense el retroceso científico. Han transformado un milagro las cosas. Digo, los soviéticos por lo menos eso lo tenían claro. Ellos sabían cómo había que hacer el proceso de acumulación. Y había que comprimir el consumo y meter en maquinaria, en el sector 2, meter, y transformaron un país hiper subdesarrollado en segunda potencia del planeta. Digamos, habían leído a Marx. Ahora, para Occidente todo eso son milagros. Milagros, milagros, milagros, milagros. También para el marxismo es muy fácil entender por qué se producen las revoluciones tecnológicas. Está profundamente inserto dentro de la teoría marxista la compulsión, casi se diría, a la transformación sistemática de la producción, reducir lo que gastamos en salarios para que quede una porción todavía mayor para el capital. Por supuesto, quiero decir, no es que en Marx está todo y están todas las respuestas, pero hay respuestas fundamentales. Hay respuestas fundamentales para pensar las grandes cuestiones. Incluso cuando se le dice a un país periférico desde el imperio, los vamos a dejar aislados a ustedes, y la gente se aterroriza porque nos van a dejar aislados. Marx tiene cosas para decirnos. Ahí hay que ponerse a trabajar y acumular. Esto no es... Nos sacaron el cordón que nos une a las finanzas mundiales y estamos desesperados, estamos muertos y no existimos más. No quiere decir que eso no nos pueda hacer retroceder mucho en nuestro nivel de vida, pero una cosa es eso y otra cosa es olvidarse que lo que genera valor centralmente es el trabajo, no el capital, y menos el capital financiero. Entonces, desde mi perspectiva, El marxismo es una brújula central para orientarse en este mundo actual en relación a una serie de fenómenos que están pasando, y coincido nuevamente con Federico que los tenemos que estudiar y tenemos que dar cuenta de transformaciones en la tecnología, en los medios de comunicación, en el tipo de dinero que funciona en el mundo. Hay una serie de procesos y transformaciones que nos obligan a pensar. Ahora, así como tenemos que estar pensando y estudiando, también Marx nos ayuda a no tragarnos algunos buzones. Por ejemplo, aparecen cada tanto teorías ridículas, uno diría desde la mirada de Marx, en relación, por ejemplo, a la desmaterialización de la producción, o a la deslocalización de la producción. ¿Qué quiere decir deslocalizar? En algún lado está. Es decir, está bien, se llevaron la fábrica de acá y la pusieron en China. Está localizada, ¿eh? no es que se fue al éter. Digamos, esto tiene que ver la desaparición del trabajo. ¿Qué desaparición del trabajo? Por supuesto que hay tendales de trabajadores desocupados en los países centrales y hay producción de trabajo en el sudeste asiático. Hay, está cambiando la tecnología, están produciendo robots, están mudando fábricas, hay una serie de procesos, pero esto no tiene nada que ver con la desaparición de las categorías marxistas tradicionales. El trabajo sigue generando la riqueza y sigue generando la vida, y es lo único que sostiene y hace funcionar al planeta. No hay otra cosa, no hay apretar botoncitos en las computadoras y los bienes aparecen de algún lado. Digo, ahí hay toda una ideología de la globalización increíblemente mistificadora del proceso de producción capitalista, como si hubiera... Yo recuerdo en los años 90, donde había una especie de enamoramiento maníaco con las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que por supuesto son sorprendentes y extraordinarias, pero había, desde Estados Unidos nos bajaban toneladas de materiales diciendo tiren los libros de economía viejos a la basura porque el mundo entró en una nueva era absolutamente extraordinaria, todos ganan, se democratizó todo, un joven desde una computadora en algún lado se hace millonario, esto está se terminó el poder, se terminaron las fronteras y hay pura generación de riqueza. Esto se terminó en el año 2000 cuando el índice Nasdaq, que mide las acciones tecnológicas, se derrumbó en un 70%. La burbuja era una burbuja bursátil, más de las que conocemos y que ya había en la época de Marx. Por esto, quiero decir, para los investigadores es todo el tiempo un desafío, uno, dar cuenta de las transformaciones en la realidad, y ahí de vuelta me parece que es la forma de ser fiel a Marx, no agarrarse del capital y decir todo el resto no existe, y al mismo tiempo, y guiados desde esa... desde ese faro orientador que es el capital, ponerse a pensar si alguna de las categorías centrales para pensar el capitalismo está desapareciendo, se está deshilachando, se está disolviendo ante nuestros ojos, o en realidad adquiere otras formas más complejas porque han pasado muchas cosas y hay muchas transformaciones de las que dar cuenta. El capital ha tenido enemigos por derecha y por izquierda. Por derecha, el capital no ha logrado refutar las categorías centrales del el capital material. No ha podido refutar al capital libro, pero sí ha hecho lo que puede hacer el capital, que es comprar y presionar e incidir en un montón de dimensiones de la realidad de forma tal que el capital, el libro, quede encapsulado hasta prácticamente llegar a su desconocimiento. Y algo de eso han logrado, ni que hablar en las academias de los países centrales, donde hay una dictadura del pensamiento neoclásico. Marx es un bicho raro que lo estudian los raros en cursos de raros para raros. Así que la derecha, que no tiene instrumentos conceptuales para luchar contra el capital, lo que ha hecho es utilizar su enorme poder material para tratar de encapsularlo y neutralizarlo. Debo decir que también el marxismo pasó por sus problemas por la experiencia soviética, que era una experiencia muy complicada y que tenía indudablemente ciertas tentaciones tomistas, ¿no? Es decir, lo dijo Marx, lo dijo Lenin, lo dijo Stalin, y entonces ahí está toda la verdad, y si alguien se corre un poquito... Piénselo bien antes de decir algo que no esté asentado en varias citas de los grandes, ¿no? Me parece que eso es un problema grave para el pensamiento. el marxismo occidental hizo aportes muy interesantes al enriquecimiento del pensamiento marxista, con una salvedad que señala Perry Anderson, que fue que se divorció bastante la creación académica de la praxis política, y eso no me parece que esté en el estilo de Marx, digamos, ¿no? Él no lo pensó esto como un regodeo intelectual para ir a congresos y escribir papers, sino como una forma de intervenir y transformar la realidad. Y ni que hablar que todo intento de hacer una apropiación dogmática, cerrada o sectaria de Marx. Yo la semana pasada estuve en una actividad que hicieron ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y el regodeo era quien decía más veces Marx. Y a mí me parece que eso no sirve, no construye. La preocupación de los marxistas debería estar en otro tipo de cuestiones y no en vanagloriarse personalmente de la erudición marxista. Yo creo que a esta altura de las cosas, mientras haya civilización, el librito este va a seguir circulando. Porque es un libro que tiene potencia, no es un libro arcaico, no es un libro que uno puede decir esto va al Museo de las Ideas Económicas junto con John Stuart Mill y con Jeremy Bentham y otros que estudiamos para los museos de la economía, sino que nos sigue diciendo muchas cosas de la realidad. Y me parece que excede la economía en el sentido que hay una apelación a abandonar muchos fetiches, a descubrir que en el fondo todas estas relaciones económicas son relaciones entre los hombres y finalmente a recuperar la humanidad perdida y expropiada por el capital. Nada más. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Nos quedó muy poco tiempo para hacer un intercambio de preguntas, respuestas, así que les vamos a hacer una sola ronda para los que tengan alguna consulta, alguna duda. Por otro lado, creo que la hoja ya estuvo circulando, así que no por acá. Bueno, después, si quieren, lo vemos. La hoja para participar del taller de lectura del Capital. Así que bueno, cualquier duda, preguntas, comentarios al respecto, bienvenido, es el momento. En Francia los regulacionistas se dicen marxiano muchas veces. Y a veces yo digo, por ahí marxiano es otra cosa, es más de lo que terminás hablando de esta gente, es más los tomistas que tenemos acá son los más marxianos. Claro, y marxistas seríamos nosotros. ¿Quién más tiene algún comentario? Sí, señor. Podemos ir juntando varias preguntas de ese estilo, así vamos allá. Sí, yo repito la pregunta, para que lo escuchen todo, es si el pensamiento neoclásico logró invisibilizar la plusvalía como concepto. ¿Hay alguna otra más? Vamos juntando. ¿Otra más? ¿Sí? Gracias. interpretar estas dos nociones a lo que está pasando hoy en América Latina y a todas las crisis que tenemos en ese ciclo de crisis económicas que siempre nos hablaba más de lo que también es nuestro. Gracias. Liliana, ¿alguna última? A ver, sí. Son varias últimas, me parece. Fue el fin de las ideologías, la concepción de tomar el marxismo y a Marx, incluso hay un libro de Los fantasmas de Marx, de verlo como una entidad ya anacrónica, que pulula como un fantasma en el modernismo, en el postmodernismo, ¿no? Y bueno, muchas teorías que después vino el fin de la ideología de Fukuyama. Una serie de cosas que se terminaron en el proceso, como dijo Aroskin, del año 2000, ese proceso de la burbuja que explota por los aires, y viene un proceso a partir de Chávez, acá en Latinoamérica, un proceso de renovación de la concepción en Latinoamérica. Muchas gracias. Que termina justamente Chávez, que es muy interesante la concepción económica de Chávez. Hay un libro que ustedes editaron acá, pero sobre todo Linera, que el último análisis que hizo Linera en la Facultad de Ciencias Sociales, de un proceso de analizar desde una visión marxista nueva, es decir, de un neomarxismo, la concepción de la comunidad, del comunismo o del comunitarismo, de la concepción americanista, hacia una concepción del comunismo. Una transformación dialéctica de la sociedad. Gracias. Última. Son dos últimas. Bueno, esas dos y terminamos. Señor, tienen memoria, ¿no? Yo supongo ustedes dos. Vamos poniendo. Bueno, tanto, bueno. Sí, rápido, por favor. Sí, trato de entenderlo porque no concuerdo con la palabra de Latinoamérica y a partir de eso de Indoamérica. Eso desarrolla toda una forma distinta de la comunicación del mundo. Porque si no hacemos un eurocentrismo de latino, estamos en Indoamérica, partiendo de una cosa distinta. Y no se mencionó a una persona peruana, José Carlos Mariátegui, para nada. Bien. No sé si se olvidaron. Bien. Última, sí, por favor. Sí. Ah, bueno. Que invierte es exponencial la ganancia. ¿Cuál es la probabilidad? No. Bueno, le dejo. Hacemos revés ahora. Es como quieres, ¿eh? Bueno. Sé que el PAMI está en crisis, ¿no? Una cosa así sería. Empiezo con esta última. La verdad que no sé cuál es la pregunta. Es como cualquier otra industria con rentabilidad absolutamente extraordinaria, por ejercer una situación semi-monopólica, ¿no? Entonces, nada. No, sí se aplica. Pero, digamos, obtenés una renta adicional extraordinaria por una situación monopólica. Entonces es un poco distinto. La primera pregunta era, ¿marxistas o gente que aplica el método? Sí, en alguna época, decirse marxista significaba estar en un determinado bando, pero digamos, no hay, claro, digamos... Sí. No, digo, digamos, en mi caso yo puedo tener una opción política, qué sé yo, alguna... ahora está muy difuso todo, pero digamos, alguna, de intervención concreta en la realidad, pensando en una transformación más lenta, más rápida de la sociedad. Y puedo tener un gran amigo que esté en otro espacio político pensando exactamente lo mismo sobre la plusvalía. Este punto. No se traduce inmediatamente, me parece, en un posicionamiento político. O digo, decir, marxista, ¿y entonces qué? ¿Vas a cuál partido es? ¿No? Bueno. Sí. No, les pido que porque no nos sí. van a rajar. Después, a las 9 hay que entregarla. Después, a la pregunta esa, yo digo sí. O sea, si bien el pensamiento neoclásico se fue formando por una gran cantidad de individuos sueltos que en distintos lugares del mundo, 1870, 1880, 1890, escribieron distintas cosas. Y en algunos casos eran tipos socialmente muy sensibles, y otros no, muy conservadores. Pero digamos, ese corpus se fue armando y contó con todo el apoyo del mundo académico, empresarial, las empresas pusieron plata, etcétera, etcétera, para que eso fuera eso, expurgado de toda idea vinculada a que el trabajo genera valor, se transformara en el pensamiento antitético al pensamiento marxista. Porque si uno va a Adam Smith y a David Ricardo, uno encuentra ya elementos que van en la dirección de Marx. Y Marx tomó y lo llevó a un lugar insoportable, que es decir, bueno, y por eso dedujo que hay explotación. Bueno, esto había que clausurarlo, pero para eso había que desmontar todos los antecedentes de Ricardo y de Smith, y por eso te aparece toda una camada de tipos absolutamente nuevos, inferiores, en un sentido de tipo de producción, que van a poner énfasis en la eficiencia, revientan las categorías sociales. Para Smith y para David Ricardo, que no eran marxistas, había clases sociales. Hablaban de las clases sociales. Los neoclásicos te hablan de los consumidores y de los empresarios. Es decir, está todo diseñado para no hablar de la sociedad. Y este es el pensamiento predominante hoy. Así que sí, dentro de eso es fundamental el tema de la plusvalía. Basta. La teoría neoclásica dice que cada participante en el proceso productivo recibe exactamente lo que aportó. No hay explotación. Chao. Historia de la lucha de clases, acumulación del capital. Sí, se habían olvidado de esos conceptos. Ah. La acumulación originaria e historia. Sí. Lo único que yo te podría decir en relación a eso, porque no es posible hablar de todo, pero sí me parece esto, que hay una posible lectura de Marx donde la economía aparece como una especie de motor detrás de todo el resto de la historia que tiene que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo no estoy de acuerdo con esa idea de que ese motor es un motor neutral. Digo, el propio proceso de desarrollo de las fuerzas productivas está intervenido por las luchas sociales. Es decir, la forma en que se organiza la fábrica, la forma en que se organiza el taller, que ese era un problema en Lenin y otras figuras, digamos, que veían que el taylorismo era una cosa bastante interesante, que lo tenía que apropiar el poder soviético. Y el taylorismo de por sí es una forma de despojar al trabajador de conocimientos y de saberes. Entonces, en Marx por ahí está como esa visión, se puede interpretar, y si fue la visión, se equivocó, digamos, de que hay un motor que funciona y va generando como actores. Pero la verdad es que los actores van modificando el motor, la lucha entre los actores sociales va modificando el motor. Las transformaciones, que el capitalismo haya ido, digamos, de la plusvalía absoluta. La relativa tiene que ver con luchas sociales. La forma de organización de la fábrica tiene que ver con luchas sociales. La robotización tiene que ver con respuestas del capital a problemas con los trabajadores. Me parece que entonces pensar que a partir del desarrollo de las fuerzas productivas armo el mapa conceptual, eso hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Es decir, es muy importante la lucha social para determinar hacia dónde van las fuerzas productivas. Ahora, por supuesto, mientras tenga la conducción del proceso del capital, lo sigue llevando en una dirección favorable. Posmodernidad. Hay un autor que me parece bien interesante, como Tony Negri, que piensa que hay una cosa que llama él posmodernidad, que tiene que ver con el posfordismo y con una serie de transformaciones en el capitalismo. Pero el propio Negri dice, no, pero existe la lucha de clases, y existe la explotación, y existe la guerra del capital contra el trabajo, o sea, eso está. Yo te tengo que decir algo, cuando se desarrolla se despliega el pensamiento posmoderno, que sobre todo ataca al marxismo. Dice, ustedes hacen esas cosas totalizadoras, esas explicaciones, eso se cae todo, no sirve, las lógicas son parciales, no hay grandes relatos. Mientras se decía todo eso sobre el marxismo, el liberalismo se comía el planeta. A los tipos no les hace falta ningún fundamento de nada para que el capital se apropie de todo y mercantilice todo. Digo esto porque yo no puedo dejar de sospechar que hay una convergencia ahí entre el ataque a una ideología que finalmente representa los intereses del trabajo, y no hay en paralelo un ataque demoledor a todos los principios del neoliberalismo, que son mucho más ideológicos y totalitarios que lo que era el marxismo. Bueno, sobre Indoamérica, Mariátegui, eso sería entrar en, digamos, Mariátegui y muchos otros patriotas latinoamericanos, sería entrar en ampliar mucho el tema de hoy era el capital. Te acepto el comentario sobre Indoamérica, que nosotros tenemos todos muy... muy incorporado la idea de América Latina, la trabajamos todo el tiempo, estamos pensando todo el tiempo en América Latina, y la observación tuya es una observación interesante que habría que discutirla, pero que es probable que tenga mucha validez. Nada, bueno. Federico. Tengo un par de minutos. Como tengo muy poco tiempo, estamos pasados en realidad de la hora, no voy a contestar todas las preguntas. Las que no conteste, se da por entendido que comparto lo que respondió Ricardo. Algunas sí voy a abordar, no voy a hacer la gran Gruner. Eduardo Gruner siempre se enojaba cuando le preguntaban cosas de las que no había hablado. Se enoja, ¿no? Supongo que sigue enojando. O sea, hace tiempo que no escucho una conferencia de él, pero siempre decía, usted pregúnteme o discútame lo que yo dije, no lo que no dije. No lo voy a hacer, no voy a hacerlo, Gran Gruner, después de haberlo pasado el aviso, pero no lo voy a hacer, porque me parecieron que las cosas que marcaron eran interesantes, entonces por lo menos voy a decir algo de eso. Ricardo habló se orientó en la pregunta con el tema de la lucha de clases, yo me voy a orientar en la otra parte, que es la acumulación originaria, que me parece un tema sumamente importante y me parece sumamente relevante para pensar la Argentina particularmente. Porque es una cuestión que está totalmente negada en los análisis económicos e históricos de la Argentina, tanto en lo que es la acumulación de las clases terratenientes, que básicamente cuando Ricardo dijo robo y lo asoció a la plusvalía, digo, bueno, hay otro robo que es en la acumulación originaria. Y en el caso de, por ejemplo, de la apropiación de la tierra en la Argentina, es un claro caso en el que no hay en una reunión con movimientos sociales de la tierra, yo decía alguna vez, que vayan a buscar el concurso de proyectos donde se decidió quiénes tenían el mejor proyecto para trabajar la tierra, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe que eso fue una apropiación que se hace en el siglo XIX y que cuyas consecuencias todavía hoy vemos. Pero además hay procesos, por las características particulares de países como la Argentina, que son bastante peculiares siempre, porque tienen procesos cortados, fragmentados, pero de cierto desarrollo industrial. También hay ahí procesos de acumulación originaria en las clases burguesas industriales, que también hay que mirarlos y también hay que analizarlos. Me parece que ese tema, él habló de la lucha de clases, comparto el análisis que hace, y me parece muy importante, sí, el tema acumulación originaria, y me parece muy importante pensarlo para nuestros países, porque en general, insisto, es parte del ocultamiento a partir del cual se instala la meritocracia de la que se habla ahora, que básicamente está basada en el uso de la violencia, el robo y la apropiación absolutamente ilegítima, si ustedes quieren, de la riqueza de un sector social que a partir de ese momento se constituye en el sector social dominante. Sobre el tema posmodernidad, puedo citar también a Eduardo Gruner, que dice que la posmodernidad se terminó el 11 de septiembre de 2001 a las 9 de la mañana. Quiero decir, posmodernidad es un concepto que tiene una potencial arista interesante y que mayormente ha sido aplicado y usado de modo tal que en realidad conviene efectivamente que lo podamos tirar, ¿no? Y que podamos decir, por suerte, en general ya es un concepto perimido, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad lo que fue efectivamente esa idea de que en el proceso, eso viene un poco de las teorías sociológicas de los 60, que planteaban la idea de que había una homogeneización del desarrollo capitalista que tenía como consecuencias, por un lado, modernización de las sociedades, orientación hacia los mercados y cierta estandarización cultural con democracia liberal. Bueno, esa idea reaparece con gente como Fukuyama, etcétera, que dicen, bueno, se terminó después de la caída del muro de Berlín, después de la crisis del socialismo de la Europa del Este, hay un fin de la historia que básicamente consiste en que todo el problema ahora es cómo van a ser las tensiones o los procesos del desarrollo dentro de un modelo hegemónico totalmente estandarizado. Bueno, que eso no es así, se encargó la historia, no hace falta decir mucho, el propio proceso histórico se encargó de mostrar que era en realidad más una expresión de deseos y una atribución arbitraria, que de todo modo a Fukuyama le vino bien, se llevó unos cuantos dólares y es un tipo que no le ha ido mal con eso, pero a título de producción, de producir una idea relevante, una idea interesante, me parece que no ha aportado demasiado, aunque nos sirvió para, de alguna manera, para reactivar una discusión, una polémica, que me parece que en ese sentido está bastante definida, por más que efectivamente reaparezca siempre, ¿no? Esta cuestión de que en realidad no hay que el socialismo no es sustentable, que sí, que se expresa en los modos más precarios en general posibles, por lo menos en lo que escuchamos cotidianamente. Efectivamente yo no me metí particularmente con el tema Latinoamérica, Indoamérica, nuestra América, ahí hay una discusión interesante que está planteada. Voy a permitirme no meterme en ella, no porque no la considere relevante, sino porque me parece que es un gran tema en sí mismo. Pero sí, efectivamente, me parece que, como un poco la primera presentación, la primera charla, decidimos concentrarnos un poco en la producción del capital. Pero a partir de ahí sí me parece, por supuesto, que nosotros tenemos que pensar qué nos dice a nosotros el capital y qué nos dice en general la producción de Marx y cómo hay una apropiación en nuestra región de esa producción. Y por supuesto, sin duda, el primer nombre que aparece es el de Mariátegui. No es el único, como dijo Ricardo, pero no cabe duda que es la gran figura que nos permite empezar a pensar otra dimensión. Y esa dimensión, que en algunos textos recientes nos lleva a pensar, por ejemplo, los cruces, solapamientos y no necesariamente subordinaciones completas entre capitalismo y colonialismo, por ejemplo, ¿no? todo el tema del este, digamos, la Quijano o tantos otros, que a su vez Quijano es un heredero de la tradición mariateguiana, de las cuestiones, digamos, de las sociedades en las que hay, por supuesto, conflicto de clases, lucha de clases, pero también hay relaciones de colonialismo que tienen que ver básicamente con las identidades culturales, étnicas, etcétera, que no son solamente el colonialismo externo, que en parte sigue vigente más allá de las independencias de nuestros países, sino que además eso se completa con un colonialismo interno que tiene que ver con relaciones de cruce que son, por un lado, capitalistas, por otro lado, étnico-culturales, y que complejizan enormemente la situación. Mariátegui fue un pionero en poder pensar esas dimensiones desde una perspectiva marxista y al mismo tiempo pudiendo pensar especificidades que sabemos que Marx no necesariamente vio respecto de nuestra América, que no sus interpretaciones en algunos puntos nosotros hoy podríamos revisar, como también algunas que hizo respecto de la India. Es decir, hay muchas cosas que, por supuesto, en esto que hablábamos de un Marx al que no hay que endiosar, porque no hay que endiosar a nadie, más allá de que sea una figura absolutamente brillante, es evidente que en nuestra América hay todo un pensamiento propio, muy fuertemente inspirado y tomado directamente de lo que es la tradición marxista y que nos permite pensar de un modo mucho más complejo y específico. Comparto con Ricardo en que, de todos modos, en que efectivamente tenemos que pensar en el sistema mundo, lo cual no quiere decir, como también él mencionó, que no podamos pensar las diferenciaciones internas de ese sistema mundo y las complejidades internas. Y cierro con un par de tres cositas. Una pierna, podríamos decir, cositas. Número uno, respecto a lo que decíamos antes y un poco en función de la dimensión de la política, yo creo que, por ejemplo, hoy hay un debate en nuestra América respecto de cómo sería esta sociedad comunal, comunista, comunitaria, de la poscapitalista, de la que, por ejemplo, está hablando García Linera y tantos otros hoy en día. Y ahí hay un debate muy importante en el que yo creo que Marx no puede estar ausente, es decir, nuestras lecturas de Marx no pueden estar ausentes y que nos fuerzan a pensarlo muy seriamente. Cuando, por ejemplo, Raúl Prada, no sé si lo han leído ustedes a Raúl Prada, un gran teórico boliviano que está opuesto al gobierno de Evo Morales y que sostiene que él critica, digamos, lo que él llama los enfoques desarrollistas y dice, nosotros debemos ir hacia un socialismo basado no en la superación del capitalismo, sino en la antelación del capitalismo, es decir, a partir del desarrollo de nuestros propios pueblos originarios. Y ahí aparece todo un problema, porque ¿qué pasa con el concepto de fuerza productiva, digamos, ¿no? ¿Es posible el socialismo sin pensar el desarrollo? Ese tema me parece que es un tema crucial para nuestra América, y es un tema que hay que asumir con el rigor necesario. Yo ahí me parece que Marx tiene razón y que hay que pensar con el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero el tema hay que tomarlo. El guante está arrojado y me parece que es un tema fundamental en el que con Marx podemos seguir pensando, aun cuando efectivamente eso no signifique que por eso, como el socialdemócrata contra los populistas rusos, podamos decir el Chato Prada no tiene razón, qué sé yo, porque se dice marxista y al mismo tiempo pareciera no asumir esta dimensión del propio proceso de historia marxista. Entonces, me parece que son los temas en los que Marx sigue estando vigente y al mismo tiempo nos desafía y se ve desafiado el pensamiento marxista a partir de problemas específicos que nosotros estamos viviendo. Cuando yo decía del tema de la política, y quiero volver a cerrar lo que dije antes, quiero cerrarlo de otra manera, cuando hablábamos de eso, uno de los problemas que Marx nos ofrece es el problema de que el capitalismo como modo de producción está inexorablemente condenado a fenecer, pero al mismo tiempo en esa condena a fenecer está la condición de que intervengan los trabajadores activamente. Es decir, es un proceso que se termina solo, pero en esa terminación sola hay acción humana, es la acción de los trabajadores organizados en un nivel de conciencia. Esa tensión, que para mí siempre ha sido una tensión fascinante, ¿no? Que yo lo llamé alguna vez el dilema del militante, ¿sí? En el sentido de que, bueno, yo quiero la revolución. Y puedo decir, bueno, pero si va a venir, ¿cuándo me intervengo? Bueno, cuando estén dadas las condiciones para que el capitalismo se caiga solo. Bueno, entonces no intervengo, porque en definitiva va a ser la propia ley interna del capitalismo que me va a llevar a que, sin que yo me dé cuenta, voy a intervenir no voluntariamente para que el capitalismo se caiga. Ahora, si no intervengo, el capitalismo no se cae. Esa tensión que es constitutiva de la dimensión política revolucionaria, que Marx deja abierta, porque en Marx está esta doble dimensión, me parece uno de los desafíos más que interesantes de pensar la relación hoy entre el capital y la política. Con lo cual vuelvo a cerrar de otra manera como terminé antes. Y lo voy a hacer así. Nadie que quiera hacer política debiera dejar de leer a Marx y debiera dejar de leer al Capital. Lo cual no implica que de allí va a sacar todas las recetas para hacer lo que llevar adelante el proceso revolucionario como proceso de una verdad que sale de los libros. Los libros nos ilustran, nos informan, nos enriquecen, nos permiten entender un montón de cosas. Ahora de allí se abre un proceso contingente que requiere la construcción política efectiva. Muchísimas gracias. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.